SDJ Crew. La la la la. SDJ Crew. CPJT. Sí. ¿Qué pasa, a ver? ¿Qué pasa, a ver, hijos de puta, o qué? Dad un punto de apoyo, os levantaré el país. Decís que sois b-boys por escuchar rap de París. Yo no sé si os hago poesía o os hago oda. Si necesario en la movida, como las arras en las bodas. Pues que os den a todas. Necesito a mi morena, nena, acércate a mí porque me estoy muriendo de pena. Necesito mis litronas y yo sentado en el sonar, escuchándome de fondo y observando a calentona. Esto es rap de Álava. Álava ya las clavas y la palla se te ensaya, ya ya se te cae la baba. Doc Esman, eres el jefe pintando, pero elógiame a mí también por lo serlo cantando.